en el tema, que no se van a quedar de brazos cruzados y que hoy manejan ese comercio sin con muy poco control. Entonces, la marcha atrás para nosotros fue, la verdad, que una muy mala noticia. Bueno, hace unos años se llevó adelante en el Congreso una ley de uso medicinal del cannabis. Y esta semana en Abramos la Boca hablaron con una investigadora del CONICET a través de una noticia que es importante. El Ministerio de Salud de la Nación elaboró y presentó junto a organizaciones como Mamá Cultiva una propuesta para actualizar la reglamentación de esta ley de uso de cannabis. Escuchamos a Julieta Veneciano. Ella es médica y coordinadora del Departamento Médico de Incamed. Realmente el cannabis, además de la parte medicinal, también tiene toda su parte industrial y económica. Es el oro verde. En el mundo se habla del oro verde. Entonces también puede ser una fuente de producción y de trabajo para muchas personas que lo hacen y que además lo hacen con muchísimo conocimiento. Cuando hablamos de cannabis, como te decía antes, no hablamos solamente de un formulado o de un preparado medicinal. Hablamos de tela, hablamos de combustible, hablamos de material de construcción, hablamos de medicina, hablamos de muchas cosas. O sea, hoy por hoy vos tenés mochilas de cannabis, zapatillas de cáñamo, no de cannabis, que bien, es la misma planta, la diferencia es que sintetiza o no más cannabinoides, que son los compuestos activos. Entonces, es realmente una planta que tiene mucho potencial en múltiples esferas, no solamente en la medicina. Lo charlábamos, Manu, fuera del aire, la importancia de quitar de la ilegalidad, ¿no? Y poder pensar cómo es la hoja de coca, ¿no? Porque la hoja de coca es la base para la cocaína, y lo que ha dado la pelea, por ejemplo, de Evo Morales, ¿no? Desde Bolivia, es decir, bueno, en realidad hay un uso milenario que es anterior a la cocaína. En el caso del cannabis es lo mismo. Uh-huh. La proscripción es todo un debate para tener de por qué aparte se proscribió, digamos, se prohibió. Y me parece que hay un debate que también la propia organización del pueblo, con, por ejemplo, Mamá Cultiva, entre otras organizaciones, ha planteado el uso medicinal, pero sobre todo también que haya libertad para poder cultivarla. Uh-huh. Porque si no, caemos de la mano de nuevo del agronegocio que dice, ah, bueno, ahora que se puede, lo hacemos nosotros, ¿no? Claro, después terminás comprando semillas que no dan semilla, digamos, bueno, la bicicleta en la que uno se mete, comprándole a las grandes empresas de semilla como Monsanto o, bueno, Dow Chemical, ¿no? Uno se mete en un negocio que lejos está de la soberanía, ¿no? Y el uso medicinal, que es muy interesante, muy interesante, la verdad. Pero más allá del uso medicinal, recién lo decía la doctora, tiene proyección en diferentes aspectos del desarrollo industrial, digamos. La tela es histórico. De hecho, el tema de la tela fue lo que se dice terminó mandando a la marihuana a la ilegalidad ante la competencia de la tela sintética cuando aparece el nylon. Uh-huh. ¿No? Recordemos que, por ejemplo, Inglaterra, potencia textil, tenía en su colonia Jamaica las plantaciones de cáñamo, que bueno, hoy Jamaica es famosa por el tema de la marihuana, los rastafari y todo eso. Y por este mismo motivo, el general Manuel Belgrano, en su momento, en su planteo económico del país naciente, decía, nosotros tenemos que sembrar cáñamo, porque tiene diferentes usos industriales y nos va a permitir, digamos, hacernos de, bueno, en el comercio internacional, de tener un producto industrializado, ¿no? No ya vender la tela y comprar el poncho, sino poder hacer el poncho de lana y también de fibra de cáñamo, por ejemplo. Qué interesante, ¿eh? Un tema que tenemos que ampliar aquí en Punto de Partida, pero recomendamos la nota que está en el portal de Radio Gráfica, que es esta charla con Julieta Veneciano, que, bueno, la perspectiva de la nota tuvo que ver con el cannabis medicinal, porque ella es médica. Hay que seguir ampliando la ley proporcionalmente a cómo se amplía el conocimiento. Y algo que me gustó mucho siempre de Mamá Cultiva, en cómo lo debatía públicamente Manu, es que las madres podían cultivar para la salud de sus hijos y sus hijas, ¿no? Porque esta cuestión también de la industria farmacéutica como única salida, cuando en realidad la medicina del pueblo es algo milenario. Así que me parece que también son temas para poner en debate y que está existiendo esto, ¿no? Digamos, se está desarrollando más allá de... Porque en realidad la gente la está plantando como puede para, por ejemplo, la artrosis, digamos. Sí, o los temas neuronales. También. En el caso de las madres, anda a decirle una madre que descubre el aceite de cannabis como remedio a, por ejemplo, el Alzheimer o las enfermedades neuronales. Anda a decirle que no plante. Es imposible. Es una madre, ¿no? No, aparte es carísimo. No, comprarlo es caro. Además, el tema de que no está arreglado, no está, digamos, normativizado el aceite de cannabis. Uno tiene que comprar producciones caseras que no siempre te garantizan el efecto que uno está buscando, ¿no? Vamos ahora a seguir con este informe semanal y vamos a escuchar al titular del Sindicato del Azúcar en Ledesma, Libertador General San Martín. Una de las notas que más ha impactado esta semana y que realmente duele tiene que ver con que fallecieron 9 trabajadores en el ingenio Ledesma. Y esto es lo que nos decía el gremialista de este sindicato de empresa. La empresa de los Blaquier, recordemos, socios de la dictadura, terratenientes que han expropiado a los pueblos originarios allí en el norte argentino. No hay que dejar de ver el contexto de dónde se construye esa maldita empresa de Ledesma, que hoy obviamente está empleando a mucha gente y que los indican como los dueños de la provincia. Bueno, son estos grupos económicos que golpean siempre a la democracia. Escuche lo que pasó esta semana en Jujuy. Nosotros no le estamos solicitando a la empresa en sí que pare la producción porque sea una ocurrencia nuestra, sino que por recomendaciones del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que ayuda, además del distanciamiento social, además de usar los tapabocas, es bajar la circulación, que es lo que le estamos pidiendo. Y lamentablemente la empresa, con este tipo de actitudes, lo único que hace es dilatar. El mensaje sería, y ya cuando nos envía a los compañeros a los distintos lugares de trabajo, es enférmense, contágiense, hagan los anticuerpos necesarios. Lo que tiene que morir, tendrán que morir, porque la economía tiene que seguir. Muy fuerte realmente escuchar esto. Indignado estaba Baradel ayer que nos reposteó. Sí, esto pegó en todos lados. La nota como diciendo cobarde, ¿no? Sí, es en todos lados, lógicamente. Pero escucharlo directamente de uno de los delegados de la empresa, bueno, choca, ¿no? Aún siendo una verdad, digamos, conocida. Estoy viendo ahora perfil que aparece una nota a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que dice: necesitamos ayuda, parte del sistema de Jujuy está colapsado. No podemos solos, lamentó el mandatario, y pidió mayor compromiso de las obras sociales. Bueno, esto es lo que está diciendo Gerardo Morales, que a los Blaquier no le puso los puntos, porque había ocurrido con una empresa minera donde salió a decir públicamente Morales que debían cumplir los protocolos. Ahora, en el caso de los Blaquier parece que no hay norma. Que es lo que denunciaba el sindicato, que le vienen diciendo desde marzo, apliquen los protocolos. Ah, acá mandamos nosotros. Que es lo que decía, contágiense. Los que tienen que morir se mueran. Y los compañeros se mueren en las casas. Es muy bravo lo que está pasando. Es la actualización del darwinismo, ¿no? La supervivencia del más apto, ¿no? Sí. Como la naturaleza decide quién se queda y quién se va, ¿no? Bueno, ese planteo es de Bolsonaro es eso, digamos, ¿no? Es, bueno, una cuestión nazi, ¿no? Una cuestión de... Muy feo. Supervivencia al más apto. Bueno, gente, 8:43, ya vamos con algunas entrevistas. Hay una que no la vamos a estar diciendo porque queremos que atienda primero. Bien. Sí podemos comentar que después de las 9 hablamos con el queridísimo Rubén Dri, un teólogo de la liberación, en este día de San Cayetano. Pueden mandar mensajes, Manu, ¿a dónde? Al 11-50-12-35-89, lo repito, más despacio, tomen nota del otro lado, porque además hoy vamos a tener el sorteo de los viernes de Punto de Partida. Así que 11-50-12-35-89, también a través del chat de la APP, la app de Radiográfica, lo pueden buscar en su Play Store. Y si le parece, Molinari, vamos con un poco de cumbia de viernes. Vamos a escuchar a los misioneros de la Nueva Luna. Todavía no había fallecido su cantante, Marcelo Chino González, junto con el chaqueño Daniel Cardoso, quien fuera en su momento cantante de Los Charros. Vamos a escuchar unas cumbias Porque es viernes, gente, amén de, a pesar de, del día nublado, le vamos a poner una buena onda. ¡Qué sentimiento, compadre! El chino y la nueva luna. ¡Oye, qué sabor! Amor, si has